hice yo. Quiero saber si alguna vez me fuiste fiel como lo fui yo. Y como un don te entregaba mi vida, mi alma, mi cuerpo te pertenecía. No entiendo por qué tú te vas a ir. Y me decía que era yo tu vida y que sin mí no podías vivir. Ahora tú me dices que te vas. Yo quiero saber por qué me pagaste mal. Yo quiero saber que mi amor y tengo dolor. Yo quiero saber por qué me pagaste mal. Yo quiero saber que mi amor y tengo dolor. ¡Eh! Y ahí va, para el más bueno, Fabri. Sentimiento colombiano. ¡Cumbia va! Y como un tonto entregaba mi vida, mi alma, mi cuerpo te pertenecía. No entiendo por qué tú te vas a ir. Y me decías que era yo tu vida y que sin mí no podías vivir. Ahora tú me dices que te vas. Yo quiero saber por qué me pagaste mal. Yo quiero saber que mi amor y tengo dolor. Yo quiero saber por qué me pagaste mal. Yo quiero saber que mi amor y tengo dolor. ¡Ay!